Le daba tantas cosas juntas, y ahora sé cuál fue mi error. Que en cada cosa que le daba, le di también mi corazón. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol y el cielo juntos y mi corazón. Porque me deja llorando, oh, y yo quisiera llorar quedito, porque la gente que está mirando ha de saber que yo estoy solito. Siento que el sol se escapa, y yo quisiera llorar quedito, voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito. Un día te dijo te quiero, un día te aceptó mi amor, un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol. Le daba tantas cosas juntas, y ahora sé cuál fue mi error. Que en cada cosa que le daba, le di también mi corazón. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol y el cielo juntos y mi corazón. Usted me deja llorando, oh, y yo quisiera llorar quedito, porque la gente que está mirando ha de saber que yo estoy solito. Siento que eso no se escapa, y yo quisiera llorar quedito, voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito. Porque me deja llorando, oh, y yo quisiera llorar quedito. Siento que eso no se escapa, y yo quisiera llorar quedito. Porque me deja llorando.